Y con la mano bien arriba, bien arriba. Dejaría un momento, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento.